Muy buenos días desde la Onda de Caño Roto, un nuevo programa de charla entre amigas. Hoy tenemos el estudio llenito de humanos y hasta perros tenemos por aquí hoy acompañándonos en este programa en el que vamos a hablar sobre salud, salud integral, salud física, salud mental y vamos a compartir con nuestras compañeras unos minutos de alegría y de música y tenemos por aquí, como siempre hago la ronda de presentación. Buenos días, Bisi, ¿cómo estamos? Hola. Pues nada, dispuesta a todo lo que haga falta. Recordamos que siempre nos tenemos que pegar el micro para que se nos escuche perfectamente y a su lado tenemos a Loli. Buenos días, Loli. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues, contenta de venir, con un diente menos, pero bien. Hemos perdido un diente, pero aquí estamos. Muy bien, por allí tenemos a Pepi. Buenos días, Pepi. Ponte el micro en la boca, porfa. Para la que no me conozca, que te arrimes aquí, cariño. Para la que no me conozca, soy Pepi. Muy bien, Pepi, para la que no la conozca. Tenemos a Juliana también por aquí. A ver si se puede arrimar el micro. No llega. No llega el cable. Compañeras. Sí. A ver. Bueno, Juliana nos saluda. En la distancia porque el cable no da para más. Juliana, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí con... Que está muy contenta, ha dicho, nos traduce del inglés, Pepi. Muy bien. Maribel, por ahí, hola, buenos días. Buenos días, aquí un viernes más de nuevo. Un viernes más de nuevo de primavera, como nos decían por ahí. Hola, soy Pilar y un mes más. Un mes más con Pilar, muy guapas y muy elegantes venimos nosotras. María Jesús. Hola, buenos días, pues soy María Jesús y encantada de nuevo de estar aquí. Fenomenal, una alegría verte también. ¿Y Ninés? Pues nada, muy contenta de estar aquí con mis hermanas y amigas y de todo. Así que hoy el viernes y el cuerpo lo sabe. Mira, esta canción la podemos fichar también. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, claro que sí. Chelo, ¿cómo estás en este viernes? Buenos días y otro día más y encantada de conocer a gente nueva. Ah, sí, porque tenemos por aquí a una compañera nueva, María, y hoy tenemos a la visita de Carmen. Y María Asun, para terminar. Sí, este se oye muy bajito. Se me oye muy bajito. Pues le metemos caña, eso... Buenos días, encantada de estar aquí. Fenomenal, fenomenal. Pues hemos hecho la ronda, tenemos a María, por aquí a Carmen, por allí a José, por allí a Fuyur. En fin, hoy vamos a hablar de salud porque el día 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, en reconocimiento a la salud como un derecho básico y universal. Y también se celebra en este día o se pone este día un poco para fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo, especialmente en aquellas poblaciones que tienen los recursos más escasos. Esta fecha fue escogida en conmemoración a la fundación de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Perdón. Que se te oye muy bajo. No se me oye. A ver si podemos subir un poquito más. Decíamos que este día fue elegido por la OMS para generar conciencia sobre las enfermedades mundiales y fomentar hábitos sanos en las personas. Y teniendo en cuenta esta definición de la OMS, que define el término de salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente como la ausencia de afección o enfermedades, tenemos aquí hoy como una invitada especial a Carmen, que es psicóloga en MASI, y va a acompañarnos en el día de hoy pues para comentar con ella lo que es la salud mental, las dudas que tengamos, lo que queramos hablar sobre este tema y todo lo que vaya surgiendo, porque ya sabéis que este programa es todo improvisación. Así que comenzamos. Sé de los fantasmas que habitan en ti. Del pozo frío y oscuro del que no logras salir. Hola, buenos días, ¿qué tal? bueno, pues yo soy Carmen, soy psicóloga en MASI, en una asociación de aquí, del barrio de Caño Roto. Y bueno, pues estoy aquí con vosotras para que me preguntéis lo que queráis y para que podamos hablar un poco sobre salud y salud mental para rememorar este 7 de abril, que fue hace muy poquito. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que hacerme, alguna cosa que queráis comentar sobre la salud mental... Pues adelante, que aquí estoy yo para intentar resolver las que pueda. Yo te puedo preguntar, vamos, yo he vivido con un familiar que estaba con trastorno bipolar muchos años. O sea, que de eso conozco los síntomas y no se sabe cómo empieza. Y bueno, pues es muy duro. Entonces, ¿tú sabes algo cómo comienza estas cosas? Yo, bueno, la salud mental, el cerebro en general, es una cosa que está todavía un poco en pañales a la hora de investigarlo. La verdad que tenemos por ahí muchísimas cosas que aprender y que conocer sobre el cerebro. Pero bueno, en el caso de hay trastornos que son, pues por ejemplo, el bipolar, como comentabas, que al final son genéticos. La gente nace con ello. Otra cosa es que se desarrolle o no, o a qué edad se empiece a ver los síntomas. Pero hay veces que la salud mental, como algunos aspectos de la salud física, no podemos controlarlos. Simplemente, pues igual, como pues por ejemplo con cáncer, ¿no? Podemos tener una vida muy saludable, muy muy saludable, y sin embargo desarrollarlo. Y al final hay gente, ¿no? El típico ejemplo de una persona que lleva fumando toda su vida y tiene 90 años y nunca ha tenido un problema respiratorio. Pues con la salud mental pasa exactamente lo mismo. Al final, que lo desarrollemos o no es una cosa, pero sí que hay una carga genética que nos hace que tengamos más posibilidades de desarrollarlo. Sí, ella empezó con 18 años y antecedentes familiares no hay. No. O sea, que es algo que debe ser el cambio de la edad o yo qué sé. Normalmente los trastornos de salud mental se desarrollan en la adolescencia o la juventud temprana. Entre los 15 y los 25 años son cuando se empiezan a presentar los primeros síntomas. Por eso también es tan importante la adolescencia para la prevención de que aparezcan ciertos síntomas o poder verlos y detectarlos y luego poder tratarlos a tiempo. Sí, empieza poco a poco. Empieza poco a poco. Y luego de repente ya se quedan crónicas. Claro. Vale, muchas gracias. Nada. Pues yo conozco una persona que la he conocido y ha sido cuando era de 17 o 18 años. Pero claro, no sabíamos que tenía esa enfermedad. Y entonces ahora, al ser más mayor, pues la verdad, tiene 40 y tantos años. Ha tenido épocas muy conflictivas y muy mal. Y ahora está dada de baja, no va a trabajar, está dada de baja. Pero mal. Pero lo que has dicho tú, su madre, creo que a su abuela también le pasaba. Tiene que ver con la genética, pero bueno, que nuestros padres directos no lo tengan no significa que nosotros no podamos tenerlo. Pues esta, la madre lo tiene, lo ha tenido, ahora ya como es mayor, está, y una de las hijas pues ha salido. Claro, es muy complicado. Sí que es cierto que ahora cada vez se sabe un poquito más de esto. Es que no sabes cómo tratarla. Es que son... Porque un día está muy muy para arriba y al otro día te puede decir que no te quiere ver. Esta llora mucho. Entonces vas con ella y la gente no hace nada más que mirarla por la calle porque va llorando. Lo importante en estos casos, al final, las personas que pueden tener un problema de salud mental, una enfermedad o un trastorno, muchas de ellas viven el mundo de una forma diferente al resto de personas, ¿no? Entonces, una cosa que para una persona sana mentalmente puede ser algo normal, algo que no tiene mucha importancia, para una persona que tiene un trastorno de salud mental o una enfermedad es un mundo. Entonces, poder entender simplemente y acompañar a esa persona, no ponernos en tesitura de intentar curarla, ¿no? O hacerla ver que esa cosa no es tan importante. Es que para ella sí que lo es. Entonces, está estado hospitalizada, incluso, porque no podría ser de otra manera. Así que yo la acompañaba ya al psiquiatra a veces, porque a mí lo que me extrañaba era que cuando estaba en racha mala, luego cuando venía la parte buena, que también la tienen, iba pidiendo perdón a todo el mundo. Y yo le decía al psiquiatra, vamos, ¿saben ellas que están así? Dice, hombre, se dan cuenta. Lo que pasa es que tienen tratamientos muy fuertes y esos tratamientos no los quieren porque las dejan que no muy planas. Pero de hecho, nada, fue a más y es lo que es. Y nada, y no hay... más que tomárselo que las mandan para que no les dé esos brotes tan fuertes. Claro. A mí me gustaría saber si es posible, ¿qué diferencias hay entre trastorno límite de personalidad y ser bipolar? Porque una prima mía la han sacado eso ahora ahí en el pueblo, cuando hemos ido, me he enterado estas Semanas Santas, que tiene trastorno límite de personalidad. Entonces digo, ¿qué diferencia hay entre eso y ser bipolar, lo que están comentando? Bueno, los dos no se parecen a nivel diagnóstico, pero sí que los síntomas que vemos el resto de personas pueden parecerse, ¿vale? Es más, se confunden muchas veces porque, claro, tú cuando diagnosticas a una persona con un problema de salud mental, que lo que tiene es una distorsión de la realidad, que no entiende la realidad, si tú entrevistas a esa persona te va a contar su película. Entonces muchas veces se entrevista al entorno para saber realmente cómo se relaciona esa persona, qué parte de la que dice esa persona es verdad, qué parte no lo es. Entonces cuando se hace esto sí que se parecen mucho, porque desde fuera se ven muy parecidos. Sí. En el caso del trastorno, ambos son trastornos de la personalidad, es decir, son trastornos genéticos, naces con ellos, la personalidad tú naces con ella, ¿vale? Entonces también en salud mental hay una cosa que pasa, que lo que hablamos en el día a día, por ejemplo la palabra personalidad, y la que usamos las profesionales de la salud mental son un poco diferentes. ¿Vale? Entonces es un trastorno de la personalidad se nace con ella, es genética, otra cosa es tú cómo la desarrolles, pero si tú eres una persona con un riesgo de personalidad, ese va a ser el tuyo y te va a acompañar toda la vida, luego ya como lo uses tú, es tu aprendizaje. Entonces en el trastorno de personalidad bipolar son personas que pasan de una depresión muy profunda a estados de euforia muy alterados en periodos con una frecuencia, ¿no? Pues cada 2 meses, 3 meses, depende del caso, va cambiando de una etapa a la otra etapa. En la depresión muy profunda son personas que lo pasan muy mal, están profundamente tristes, muchas no pueden salir de la cama ni siquiera, y luego en los momentos de euforia están tan excitados, tan contentos, tan activos, que incluso se pueden hacer daño a sí mismos porque no miden muy bien a veces dónde puede estar el límite de lo seguro para ellos mismos, ¿no? Es como cuando tú estás muy contento de algo y te caes, te chocas con todo y estás como nervioso, pues eso, pero durante un periodo muy prolongado. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno que es difícil de diagnosticar, que se caracteriza por una gran dependencia, muchísima dependencia hacia los otros, una distorsión de la realidad bastante elevada, pero no tiene estos periodos de desajuste, de depresión profunda y euforia. Son más constantes a nivel anímico, pero sí que la distorsión de la realidad y el cómo se entienden, la necesidad de control es muy grande también respecto a las relaciones, respecto a lo que pueden y lo que no pueden hacer. El trastorno límite es complicado. Es complicado y es algo más inespecífico que el bipolar. Ya, no sé si he resuelto dudas. Porque no, es que simplemente es con el tratamiento que les pongan específico para ello. Claro, ella. Tratamiento normalmente es psiquiátrico como medicación y luego acompañado de psicológico, que también es importante. También para que la gente lo acepte, porque tener una salud mental, un problema de salud mental, durante mucho tiempo ha sido un estigma, ha sido una cosa de por la que juzgar a la gente, por la que, bueno, la frase el loco del pueblo, ¿no? Que todo el mundo... Me lo has traído a colación, estaba esperando el momento para hablar de esto. ¿Qué pensáis, como antes se ocultaban las cosas en la propia familia, si uno tenía un trastorno así o le consideraban un poquito el loco del pueblo, lo que sea? La familia lo anulaba un poco, o sea, lo ocultaban y no salía mucho porque no se le notara. Y esto pues tampoco ha ayudado a solucionar las cosas. Estoy hablando de muchos años atrás. Yo recuerdo de pequeña que por el pueblo había algunos personajes y sé eso. Sí, siempre. Estaba siempre en casita y... No, y los metían en los hospitales, pagaban para que les dejaran ingresar. Que mi hermana trabajó en Alonso Vega, en un psiquiátrico, y lo han quitado todo ya. Claro, pero antes la gente años y años ingresada, porque experimentaban con ellos y eso, pero a lo mejor muchos no tenían por qué estar ahí, pero la familia decía... Bueno, pues porque no se les trataba médicamente tampoco. Claro, pero que la familia, lo que dices tú, claro, para no luchar contra y ayudarlos, no, los ingresaban en los hospitales psiquiátricos. Pueblos, claro, en los pueblos no había, a lo mejor había un médico para 3 o 4 pueblos, y lógicamente ni el propio médico, si era un médico de medicina general, sí, pues que iba a saber a lo mejor de... Bueno, que iba a saber, sabría, ¿no? Pero no como poner soluciones. Ya lo sé. Entonces, y tienen ahora nos podemos dar enfadada. Con un cantito en los dientes de que, sí, hay de, más de que todo está tratado. Sí. Que tenga solución tiene y el que no. Yo pienso que todo eso se hacía por vergüenza. Le daba vergüenza a la familia. Y creo que en estos tiempos también sigue que te da vergüenza decir que tienes un alguien en la familia con un problema mental. Las depresiones, pues creo que siempre las ha habido. No, antes se hablaba menos, ahora se habla más, por eso sabemos de todas estas enfermedades. Claro. Y yo también, ahora que estoy viendo que pasan muchas cosas, hay muchos psicópatas. ¿Eso también son enfermos mentales o...? Eso ya está. Buena pregunta. Un poco apoyando. Claro, yo es que digo, bueno, vamos a ver, escuchas cualquier programa de televisión, radio, esto, psicópatas, y además a todos les da por lo mismo. Violaciones y todos, cosas. Y yo digo, bueno, pues eso también debe ser. Además, cuando se hace algo, que hay juicios y todo eso, para rebajar las penas, no, es que es un mental. Que algunas veces yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque habrá gente con problemas mentales, pero otros no los tienen. Lo que pasa es que, claro, es muy fácil. Ha sido un momento un mental. No, porque está reforzado por la droga. Esas enfermedades que tú dices, pues muchas están sustentadas por la droga, que le aumenta la violencia y todo esto. Y malas personas, muchas drogas, malas personas. Solo pensando en hacer cosas malas y nada más que pero eso. Que les da el ímpetu porque tienen ese apoyo de la droga que les impide, o sea, les ayuda a realizar ciertas cosas que si estuvieran normales no lo harían. Claro. La adicción a las drogas se considera un problema de salud mental ahora mismo, y sí que es cierto que bueno, que hay gente que hace cosas malas porque tiene un problema de salud mental, pero igual que hay gente que hace cosas malas y no lo tiene. Igual que hay gente que tiene un problema de salud mental y es mala, igual que hay gente que tiene un problema de salud mental y no lo es. Al final son dos cosas diferentes. Sí que es cierto que hay... a mí me interesa, yo también tengo preguntas para vosotras, porque me encantaría preguntaros sobre cómo vivíais vosotras cuando erais niñas o cuando vuestro entorno cercano hace unos años, cómo se vivía la salud mental, porque habéis comentado, ¿no? Como que había vergüenza, pero ¿podéis reconocer algún caso que digáis, claro, es que esto antes era de, ahora se dice depresión y todo el mundo lo ve, pero antes no, que ¿cómo se vivía? Igual de niñas, alguien cercano que lo habríais visto. Yo no. ¿No? Yo esta que os decía, de que les ocultaban, yo es que era muy pequeña, porque yo me vine del pueblo con 9 años y yo oía a los mayores, fulanita, pues es que la tienen ahí como cerrada porque no sé qué la pasa, que está mal de la cabeza. Y estas cosas, sí. Y eso, no, por eso me acordé yo. Yo es que mi hermana empezó con 18 años. Siempre ha sido muy, vamos a decir, perezosa. No le gustaba ir al colegio, le gustaba dormir. No éramos 5 y cada uno distinto de los hermanos. O sea que fíjate tú, pero bueno, esta enfermedad, lo que sí he vivido, y que un hermano mío, el mayor, bebía mucho. Y no era un chico mal de la cabeza, pero claro, pero el alcohol, que es otra droga, se volvía chaveta cuando lo necesitaba, o sea, por decir algo. Entonces, lo que pasa que luego la dormía, como se decía antes, y se le pasaba, pero vuelta a empezar. O sea, bebía muchísimo y de hecho se murió de un cáncer de estómago. Se le hizo úlcera, lo se pasó al hígado y se murió con 56 años. Mira, en mi calle pasa un señor que todas las mañanas pasa normalmente y me saluda, como yo ando por allí con las flores, todos los días. Bueno, pues cuando vuelve, que a lo mejor son las 3 de la tarde o las 4 o las 5, pasa cantando a toda leche por la calle, las canciones de Concha Piquer. Ya está.

Bueno, volvemos a este programa de charla entre amigas sobre salud y salud mental. Y tengo una nueva pregunta para vosotras, a ver si me podéis contestar un poco cómo cuidáis vuestro bienestar en vuestro día a día. ¿Qué actividades podéis hacer o hacéis en vuestro día a día que os hacen sentir bien, que os hacen sentir plenas? Así como recomendación para los oyentes. Ejemplo, yo los lunes que vengo a memoria, los miércoles que vengo a gimnasia, los viernes cuando hay radio, radio, cuando hay lectura, lectura. Cuando estoy... Las y actividades luego, en grupo. Sí. Y luego mi marido está un poco chungo, pachucho, pues con ella estoy invertida toda la semana. Tengo las horas contadas. Y eso que para venirme aquí tengo una mujer en casa que se ha quedado con él para que yo me pueda venir a las actividades. Estas actividades de grupo son el respiro, ¿no? Para mí sí. Para mí sí. El disfrute. Bueno, pues yo algo más, casi lo mismo que Loli, que no me salía tu nombre, pero cambio los días. Los martes, los lunes vengo a memoria, los martes a paseos saludables, cuando los hay, los miércoles a gimnasia, los miércoles por la tarde voy a una clase de castañuelas, los jueves por la mañana voy a una clase de castañuelas. De vez en cuando hacen una exhibición y participamos en grupo en los sitios de mayores. ¿Y qué más? Y los viernes, pues los viernes que hay radio, el viernes que hay otra cosa, si puedo vengo. Total, después me dedico a la costura, hago arreglos en casa para las personas que me lo dan, me lo llevan, y no tengo un minuto de respiro, no me da tiempo a pensar que me duele aquí, que me duele allá. Y entre otras cosas, porque me hace feliz todo lo que hago. ¿Recomendáis actividades en la Frater? Yo nunca pensé que iba a tener este ritmo de vida. Vine por aquí que alguien me recomendó, llegué a tiempo de que Merche, al informarme, me dijo, pues hay plaza. Y ya me enganché ahí, ya. Después de ese día, pues otra cosa, y así vamos. Yo llevo 11 años viniendo a la asociación. ¿11? 11 años. Aquí y aquí, llevamos 11 años. Ah, y luego esta tarde tengo yoga a las 4:30. Aquí. Soy las veteranas del grupo. Yo vengo los lunes, no vengo a memoria, pero vengo los martes, vengo los miércoles y vengo los viernes. Y las actividades, las mismas que han dicho. Y aparte de eso, voy a la Universidad de Mayores. Bueno, es la Juan Carlos I de Móstoles, que es la universidad de gente joven y todo eso, pero hay un apartado que es la universidad. Ya llevo 3 años. ¿Y qué? Y voy los martes por la tarde y los jueves por la tarde. Y ahora mismo estoy en un momento, estoy muy saturada, porque es que digo que no tengo tiempo de descansar, ¿sabes? Pero vamos, muy bien, me ha venido muy bien. Vamos, el descanso no lo recomendamos para el bienestar de momento. Bueno, el lunes, que es el día que no tengo nada, la verdad es que si me quedo en casa lo disfruto mucho, porque como estoy siempre fuera, en la calle, pues oye... Un día a la semana no hace daño, sí, ¿no? Un día a la semana también necesito, y cuando tengo ratitos, pues oye, si estoy aquí, pues cuando me voy, pues ya tengo que aprovechar a comprar y todo eso, en mis ratos un poquito libres. Pero ya te digo que como pille una tarde, como estoy todo el día en la calle, disfruto mucho el estar también en la casa. Qué bien. A mí se me ha olvidado apostillar que tengo como 120 o 130 macetas a las cuales dedico el tiempo libre. Ya, yo tengo 5 y se me ha muerto una ayer. Si te ha muerto, llévala a mi casa. que se revive con las otras. ¿Sí? Ahora me han regalado 4 o 5 de una señora que se marchaba a la residencia y las hijas no la quieren. Y digo, bueno, pues hija, haremos reajuste. Sí, porque es que en la calle tengo 100 por lo menos. Son 10 ventanas. A 10 más, algunas ventanas tendrán más porque tengo abajo, pero es que luego cuelgo arriba de la reja también, otras 4 o 5. Pero es que adentro me van viniendo, yo no sé por qué. Esta que está medio muerta, tráela para acá, que a ver si con las otras se anima. Ay, ay, uy, ahora está precioso mi comedor. Y para remate, ayer viene mi hijo con un ramo de flores, de estas azucenas que se abren así, y un narciso, no sé qué, o un Bueno, yo qué sé, total que digo, bueno, al final me voy a tener que salir yo. Sí, claro, no, pero me dan vida, te lo juro que me dan vida. Es lo primerito que hago cuando me levanto. Voy a mirar las de fuera, no, esas cuando las toca. Pero las de dentro, todos los días las miro, a ver si están bien de agua, a ver si tienen una hojita seca. Las toco, qué bonita está. Las hablarás, ¿no? Porque no. Mi suegra sí que las saludaba todas las mañanas, porque tenían unos jardines preciosos. No. Salían siempre en el periódico del pueblo. Yo hablarlas no, pero toquetearlas. Cuando las fiestas iban siempre a grabar su casa, porque tenía unos jardines preciosos. Y me siento y la miro. Luego los tuve digo, yo uy, que quitar y qué dolor más grande. Digo, esa no, uy, esa no pega ahí. La tapa, que la quita la luz la otra. Me levanto, la cambio del sitio. Digo, algún día me van a mandar a la porra las plantas a mí. Sí, creo que por ahí también. Bueno, pues yo creo que lo mismo que todas. Yo para mí ha sido esto como una terapia. Porque yo cuando venía a trabajar veía a muchas señoras salir y yo digo, ¿de dónde vendrán toda esta gente? Todo eso, y yo me daba envidia. Cuando dejé de trabajar, pues dije, me lo dijo una amiga, Mari, y esa del Camino de la Laguna. Y vine aquí, empezaba aquí, luego en la comunidad también voy. Y para mí esto, venir este ratito que charlamos, que hablamos y que hacemos, para mí es encantador. Estoy deseando de... Bueno, dicen mis nietas que yo soy al revés que ellas, porque yo digo que lo paso peor los fines de semana que entre semana. Y dice, abuela, yo creo que eres la única rara de todas. Sí, la verdad que estas actividades nos dan vida, ¿eh? Yo llevo muchos años aquí viniendo y estoy muy contenta. Cuando no, también voy ahí donde los mayores, a la asociación. Cuando no, me voy a la parroquia. Y a mí me encantan todas estas cosas. Llevo a mi nieto sin verle 4 días, que dice mi hijo, mamá, ¿cuándo? Digo, bueno, esta noche me le dejáis, os vais por ahí, me le dejáis. ¿Por qué no me da ni tiempo? Dice, mamá, no te metas en tantas cosas, que no te da ni tiempo de disfrutar del nieto. Pero sí, todo esto es muy bueno para nosotras, que hemos sido activas y queremos seguir en esa línea. ¿Y habéis descubierto alguna actividad que os haya sorprendido de si estas es que hacéis en...? Luego todas nos gustan, porque yo vengo a gimnasia con memoria y el otro día descubrí que también el miércoles a las 9:30, también con Alex, pues también me gustó. O sea, que digo, contra más pruebo, más me gusta. Claro. Que ya no damos más de sí, porque luego cosas de papel, de médicos y de todo, pero es que todo lo que vas probando te va gustando. Y aquí estamos. Un poco especial para mí, por lo menos, que no esperaba, ha sido lo de la petanca, jugar a la petanca. Que en los paseos saludables, pues unos días hay paseos y otros días los paseos son para jugar a la petanca. El otro día quedamos empatadas. Y estamos, sí, es que María Su ha demostrado ser muy buena. Que antes no era, había jugado en mi vida. Antes era yo la buena, pero ahora me ha quitado el puesto. Claro, es que están ahí, hay cosas que están ahí a veces y que podemos ver todo el rato, sí. Pero nunca las probamos. Y cuando encanta, las probamos decimos, mira, de y estaba ahí petanca. Siempre, para mí. Pues bueno, yo voy a meter aquí un momento de cuña publicitaria hablando de muy actividades novedosas. Nosotros en la asociación MASI tenemos un par de grupos de una cosa que se llama teatroterapia, ¿de acuerdo? De arte terapia y teatroterapia. Bueno, son dos grupos, uno de mujeres y otro de adolescentes, y aprovechamos a hacer obras de teatro y utilizando el cuerpo, el teatro, bailamos un poco, nos reímos un poco, escuchamos música para conocernos, para compartir, para, bueno, para crear un espacio en el que la gente se sienta cómoda y que pueda también generar ese bienestar que estamos hablando aquí. Y siguiendo un poco sobre el tema del bienestar y cómo lo conseguís vosotras, ¿ha habido algún momento en el que os encontraseis bien y hayáis tenido que recurrir a la salud pública? ¿Sabéis cómo está el tema de la salud pública y la salud mental actualmente? Un asco. Como así genera la salud pública, pues la salud mental un asco, poquito más. Porque yo sé que necesitas algo, porque oye, cuando tú vas al médico es porque lo necesitas, ¿no? Entonces a mí lo que no me parece muy normal, que si tú tienes un problema, que tengas que estar esperando meses y meses para que te solucionen o no te solucionen en nada. Porque te voy a decir una cosa, en muchos casos se llega tarde. Entonces creo que algunas cosas no tendrán importancia, pero otras sí lo tienen. Y para mí el estar, si yo me encuentro mal y voy a que me lo solucionen, porque además yo soy una persona, y me imagino que en muchos casos pues igual, que cuando yo voy al médico es porque yo ya me encuentro mal. Si no, pues digo, bueno, ya se irá pasando, se irá pasando. Pero lo que yo no veo muy normal que tengas que estar esperando tanto tiempo. Porque ahora vamos a lo mismo. Yo te voy a decir una cosa, a lo mejor es una tontería, pero la cabeza es muy importante, ¿eh? La cabeza lo mismo te puede dar por pensar que a lo mejor tienes algo que no tiene importancia o que es muy importante aunque no sea y te hundes por completo, que es lo que hemos estado hablando de las depresiones y de todo. El pensamiento, desde luego, es libre. Y yo pienso que cuando tú te encuentras mal, por lo menos en mi caso, mi pensamiento no es bueno, ¿eh? Claro, es que la salud mental y la salud física se separan mucho, pero es que en realidad son un poco una misma cosa, que te puede doler un día un pie o una rodilla y puede no ser nada o sí serlo. O puede ser importante. Y con la salud mental... Entonces la espera para mí es muy, muy importante, ¿sabes? Porque el estar... Porque tú lo oyes en cualquier sitio, que hay casos que se han muerto. Sí. Cuando los han llamado estaban ya, pero vamos a ver. Dios, que no, porque pienso que hay muchos médicos que, si no, pues que metan más. Eso era lo que tenía que hacer. Digo que hay muchas muertes por abandono, porque yo lo he sufrido. Y a mí me operaron de útero y me dejaron una gasa dentro. La gasa se guardó muy bien y tardó en dar la cara como año y medio. Entonces al año y medio yo empecé ya a tener fiebre y nada, ni caso. Me daban cita para no sé cuándo, me daban cita para que no puedo tener, no puedo esperar. Yo no tengo fiebre todos los días. Y ya como no me hacían caso, fui a la Quirón a que me hicieran las pruebas, que era lo que tenía y que era lo que me daba la fiebre. Resulta que me hicieron un TAD, me hicieron otras pruebas y me dijeron que de que me habían operado. Entonces, pues le han dejado una gasa dentro. Una gasa dentro, que fuimos enseguida al hospital, me operaron al día siguiente para quitarme la gasa, pero claro, estaba todo necrosado. Y entonces me tuvieron que quitar un tercio de colon, me tuvieron que quitar casi 2 metros de intestino delgado, me tuvieron que quitar el apéndice, y todas esas, y llevo, tengo consecuencias todavía, porque yo era el hacerme caca por la noche, por la calle, y venir llorando a casa porque venía... Y así estoy. ¿Y se ha solucionado? Sí, de momento, sí, vamos, tengo, y a lo mejor pues eso, bajo y tengo que subir corriendo. Pero vives bien, pero lo has aceptado muy bien, estás estupendamente, que lo has aceptado y estás bien. Pero pasó mucho. Pero lo que pasa una pasó nadie mucho. Te lo quita. Pasa mucho, porque es que, como digo, yo tengo medio cuerpo, ¿te acuerdas? Estoy viviendo con medio cuerpo. Y yo también, Dios, pienso que, oye, sí, de acuerdo, que está muy mal. Yo creo que una equivocación también la tenemos todos, ¿no? Que un médico, que es una cosa muy grave en un médico dejar esas cosas. Lo que pasa es, lo peor fue que no la atendieron luego a su tiempo, porque si ella cuando va... le hacen un escáner o cualquier cosa, pues a lo mejor lo ven. Es lo que veo yo más descuido, porque lo otro es una cosa muy grave, pero que una equivocación, como a lo mejor entre 1000 hay 2, vamos a poner. Yo hasta ahora de la Seguridad Social no me puedo quejar, hasta ahora. A lo mejor ahora empiezo y empiezo luego ya a poner pegas, pero hasta ahora la verdad, no. A mí me tuvieron que operar a los 13 meses de tener el último hijo. La niña, me habían dejado un agujero en la matriz y en la vejiga de la orina. Y me habían hecho 28 radiografías y no lo veían. En cambio, me operaron, pues, o sea, a explorarme. Y vieron que se habían dejado me habían hecho cesárea y al abril se había roto. Y entonces el médico me dijo que había sido culpa de ellos. Pero quedé bien, gracias a Dios. Y volviendo un poco a lo que hablábamos sobre el tema del cuidado a nivel mental, ¿vosotras acudís a los servicios públicos cuando os encontráis o cuando os habéis encontrado algún estado de ánimo depresivo? ¿Habéis acudido a servicios privados? ¿Tiráis de vuestra fortaleza? ¿Cómo abordáis estas situaciones en las que a lo mejor estáis más flojitas a nivel mental? Yo con Arias. Chocolate. Con chocolate. Chocolate por la mañana. Lo recomiendan 8 de cada 10 psicólogos. Una onza, sí. Me lo recomendó una psicóloga. Yo he tenido muchos bajones a lo largo de mi vida. Y me recomendó que tomara una onza por lo menos una semana o dos. Y que luego ya lo dejara. Y sí, me sube el ánimo. ¿Sí? Buen consejo. ¿Algún otro consejito que tengamos por ahí? Además, chocolate, un consejo negro, fácil, sí, y alcanzable. Yo... falleció mi madre y me quedé un poco bajita. Uh-huh. Y entonces la doctora que tenía de antes de cabecera me mandó a la psicóloga. Uh-huh. Estuve yendo a la psicóloga, fui 2 consultas en un mes. Y a la segunda vez me dijo, no vuelva más porque tú, por ti misma, sales sola. Por el carácter que tienes y la manera de ser que tienes, tú sales sola. Y efectivamente, uh-huh, hasta la fecha. Y mira que he tenido en mi vida problemones, bien gordos, uh-huh, pero he intentado no coger deprisa. Yeah. Pues eso mismo me dijo a mí uno cuando iba con una tontería. ¿Usted sabe por qué está depresiva? Pues sí, señor. Bueno, pues si usted lo sabe, usted luche contra eso. Que era una tontería, fue un cambio de casa y a mí me dio por pensar que se caía... El enfoscado que había dado mi marido, como yo sabía que no era albañil, y se caía el enfoscado y que se nos iba a caer el techo y que yo no quería quitar el frigorífico de la otra casa porque no me quería bajar. Y me entró esa tontería que no sabía ni dónde guardar la ropa, venía con las maletas y no sabía dónde guardar la ropa, y ese tipo de eso. Pero bueno, eso se pasó en cuanto que dormí 3 noches y vi que no había pasado nada y ya está. Y luego después sí que he tenido, pero esto es que yo me he propuesto de que conmigo esto no va a poder porque es para toda la vida, que es la falta de los seres queridos, y entonces lo que hago es mi propia terapia. Para mí no se han muerto, se han muerto. Pero yo hablo con ellos, yo con mi gente hablo de ellos, de sus cosas, como si estuvieran. Sé que no están, pero yo cuando pienso en ellos, pues pienso en positivo y con la gente, mis hijos, hablamos de mi otro hijo. Ay, mira, pues esto le gustaba a José, oye, pues he estado en París y ¿sabes dónde he estado? En la calle donde estuvo José viviendo. Entonces, o sea, hablamos como si estuviera. Sí. Y yo pienso que una misma tiene que esforzarse en que eso no le afecte. Pero todo el mundo no tiene esa fortaleza. Claro, claro. Yo tuve una época que, como siempre he sido gordita, pues resulta que me dio por adelgazar. Y me fui a uno de estos que mira los ojos, un naturópata de estos. Vale que adelgacé, pero me habían mandado anfetaminas para no tener hambre y me costó 2 años recuperarme. No salía yo de los psiquiatras, porque es que me subía por las paredes cuando me quitaron aquello, porque me dijo, ya estás en tu peso, te quito lo del hambre, no se me olvidará. Claro, no comía, que me decía mi marido, pero chica, ¿quieres comer? Pero si no tengo hambre. Perdí 20 kilos... pero no en grasa, sino perdí, que me quedé como un globo deshinchado, pues, y era horroroso. Pues y sí, fui al psiquiatra, claro. Yo estoy ahora... Tranquilizantes, claro. Otra de las cosas que ha pasado con el tema de la salud mental es que como antes no se conocía tanto, claro, se hacían estas cosas de dar, pues eso, anfetaminas para adelgazar. Me costó muchísimo recuperarme, 2 años. Claro, porque además el del hospital, eso genera dependencia. Me dio un ataque de ansiedad, me mira a los brazos, digo, oiga, que yo no me drogo. Dice, no, por los brazos no, pero llevas en el cuerpo anfetaminas. ¿Y sabía usted si eran anfetaminas lo que le daban? No, me enteré después cuando me pasó lo que me lo quitó. Claro, yo lo echaba en falta. Normal. Me hacían las pastillas en la farmacia. Claro, yo estaba estupenda, claro, delgada, bien, hola, qué alegría. Pero así no se puede mantener mucho tiempo, claro. Me hacían ellos, me daba el médico la receta para que me las hicieran en la farmacia. No sé si es que se les fue la mano o qué, pero 2 años... También, claro, los momentos cambian y ahora sí que se sabe lo que puede provocar, bueno, pero claro, al empezar a usarlo no se sabía... Iba al supermercado a comprar con mi marido y eso, y yo me tenía que salir. Yo no podía esperar ahí dentro, yo me iba, digo, ahí te quedas. Claro. Me voy, pero espérate, no, que me agobio, que me voy. Unos ataques de nervios, claro, este tipo de cosas drogada. Ya se saben lo que hacen, pero aún así hay por ahí personas que hay que tener hay ojo muchos porque casos sigue de esto pasando. Que han pasado con esto de las dietas y para adelgazar hay que tener mucho cuidado, hay que tener, porque aun yendo a un médico de confianza que le conocía a mi marido, bueno, mucha gente le estaba tratándose con él. Y todo el mundo contentísimo pues con las anfetaminas, claro. A mí me siento fatal, no sé si a los demás les iría bien, pero... drogadista. Claro, es que y sin saberlo. No, yo no sabía nada. Venía, me acostaba, mi hija, la mujer, me hacía... Mamá, come un bocadillo, un yogur... Y es que me costó recuperar el apetito, que yo como bien. Así que ahora cuando me dicen, tienes que adelgazar, digo, sí, mañana voy a adelgazar. Pues nada. Yo llevo una racha inapetente. Y ahora estoy preocupada porque he perdido 5 kilos. Y 5 kilos no es ninguna tontería. No, claro. Pero es que, mi mamá, es que no come, sí, lo que no como es pan. Pero es que noto que estoy inapetente. Yo pienso en la comida y no encuentro algo que me satisfaga. Y como por obligación. Y en lugar de ponerme un plato, me pongo un plato más pequeño y tardo en comérmelo, noto inapetencia. Y a lo mejor es eso, que por eso, por lo que he perdido. No, pues yo nervio no tengo, mira. Bueno, pero a lo mejor interiormente no te das cuenta. No lo sé, porque yo ahora me ha entrado esta inapetencia de pronto. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con una cancioncita que nos ha preparado aquí María, de Diego Torres, Color Esperanza. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. pues estamos llegando al final de esta horita, que se nos pasa como siempre volando en este programa de charla entre amigas, en el que hoy hemos tenido la ayuda de Carmen, que ha resuelto todas nuestras dudas y ha compartido con nosotras este ratito. Y vamos a aprovechar para recordar a nuestros millones de oyentes y a las compañeras que están aquí que mañana tenemos la presentación del cómic La historia de nuestro barrio Caño Roto, que habrá después un coloquio sobre el cómic y arriba ya una exposición con fotos del barrio que salen aquí en el cómic, en el que habréis participado muchas contando vuestra historia, mañana, que es sábado 11 de abril a las 12 aquí en la Asociación La Fraternidad, y os voy a leer el párrafo de introducción de lo que es el cómic, luego vais a tener uno cada una, aunque si mañana venís pues lo vais a ver in situ. Y lo que nos cuenta la iniciativa de este cómic surge de la Asociación Vecinal La Fraternidad de los Cármenes, de algunas vecinas y vecinos, de personas que hemos vivido Caño Roto y que creemos importante mantener el recuerdo de su historia y de su gente. Por eso, un día empezó a forjarse la idea de recoger los recuerdos del vecindario y de compartirlos. Con esta primera idea surgió el proyecto de hacer un cómic que nos permitiera devolver al barrio lo que es su barrio, su historia, o al menos una visión de las muchas historias que puede tener un lugar como este, tan diverso, tan plural y al mismo tiempo tan común. No todo nos sonará ni todo encajará en nuestros recuerdos, pero cada uno narra su historia como la vivió. Así que aquí lo vais a poder luego disfrutar cada una de vosotras, y si venís mañana seguro que va a haber un coloquio súper interesante sobre la historia de Caño Roto, que es parte vuestra, claro que sí. No, lo del móvil es la revista comunitaria en la que también participamos, y hay este número de marzo versaba sobre las personas mayores, los recursos de la zona y demás, y en ese participamos nosotros como el proyecto de actuaciones en los grupos que estáis vosotras como personas mayores. Y un poco para cerrar nos quería comentar una cosa Carmen. Bueno, tengo una propuesta para hacer un cierre de este maravilloso programa sobre salud mental, y si pudierais compartir con una palabra cada una, ¿qué es lo que habéis extraído, qué habéis cogido, qué os lleváis de este programa de hoy sobre salud mental? Pues yo me llevo realmente la experiencia de las compañeras, que trataré de aplicármela a mí para solucionar si tuviera algún episodio sobre el tema. Genial, gracias. Así como en una palabrita breve. Pues no sé qué decirte sobre la salud mental. Pues yo tengo esta conocida de salud mental, y con ella pues es que a veces pienso mucho en ella. Aunque vivimos distanciadas, lejos, pero claro, me la aplicaré a mí. Si algún día lo necesito, pues pediré ayuda. Qué importante pedir ayuda. No tengo nada que decir porque no conozco a nadie que tenga nada de esto, de esa enfermedad o lo que sea, porque no los conozco y no sé cómo es ni nada, o sea que no tengo nada que decir. Ojalá no me pase a mí. Bueno, eso está bastante bien para decirlo, la verdad. Pero yo no conozco a nadie que le haya pasado. Una palabrita del programa de hoy. Sí, la depresión ya la tuve, pero me ha pasado, no del todo, pero bueno, van y viene. Pero ahora, al venir aquí, me siento más... mejor, mucho mejor. Y mis hijas, mucho mejor. Sí. Qué bien. Lo importante de compartir, ¿no? Y estar en grupo y... Sí, mucho mejor, porque ¿Vas a ir a eso? Sí, sí, voy a ir. Vete, porque a ver, una está trabajando, la otra está, se ha jubilado ahora también, pero también está de obras y eso. Pero yo estoy muy contenta con estar aquí con todas. Claro. Yo me pasa lo que aquí a la moza, que tampoco conozco a nadie con enfermedad mental. No tengo mucha experiencia del tema. Yo tampoco he tenido ninguna depresión de momento. Espero no tenerla nunca. Y bueno, Lo que me ha venido lo he aceptado bien y no me he tratado de salir sin más problemas y punto. Quiero decir, ya he terminado. Es que tengo... Yo, acompañamiento y ayuda. Muchas gracias. Pues yo seguiré en estas actividades que me vienen muy bien y son muy positivas para mí. Que he pasado épocas malas, por lo que os he contado, y más de la vida, porque hemos pasado mucho todas. Yo lo que saco es que todo tiene solución, que pides ayuda y de todo se sale. Pedir ayuda y de todo se sale. Yo creo que esta charla de hoy pues nos ha abierto para abrirnos a todas nosotros, y si que algún día tenemos un problema, pues hablarlo con ellas, porque son más las... Esas, y cada uno, pensar un poco y que te den ánimos para salir adelante. Bueno, yo me siento muy bien porque por lo menos al venir aquí salí adelante después de morir mi marido. Así que estoy muy contenta de estar con todas. Pues muchas gracias a todas. Yo rescato de todo lo que decís la importancia de compartir, ¿no? Que todas lo habéis mencionado de una forma u otra, y el poder estar en grupo, poder compartir, poder también visibilizar, que importante, ¿no? Poder hablar en la radio como estáis haciendo vosotras de estas cosas, porque habrá gente que igual todavía lo tiene así un poco en secreto o vergüenza, o bueno, ahí hay muchas cosas que se juntan, así que qué bien poder hablarlo en la radio para que la gente lo pueda escuchar. Pues nada, muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias, Carmen, por participar con nosotros, María, aquí a la mesa, José por aquí también, y a todas las compañeras de Charla entre Amigas, muchas gracias y hasta el mes que viene. Se compone un corazón cuando está roto, cuando no hace más que pensar en ti constantemente y que he buscado.